Se escucha letrilla, se escucha sentencia, se escucha promesas, palabritas muertas. Promesas de amor, besillos de menta, que luego se olvida después de la fiesta. Si tú no me quieres, no tengo esperanza. Recuerdos que viven, silencio que mata, sortilegios muertos que la noche guarda.